La fidelidad conyugal. Porque tenemos que ver, a ver qué nos dice la Iglesia. Ojo que esto, el catecismo de la Iglesia no es un invento de la Iglesia que es otra cosa distinta de Jesús. La Iglesia administra todo lo que enseñó Jesús y está inspirada por el Espíritu Santo. Es el mismo Cristo que habla a través de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Jesús respecto de la fidelidad conyugal? Después de la Biblia, lo más importante que tenemos es el catecismo. La Eucaristía y la Sagrada Escritura. La Eucaristía más todavía, porque es presencia real. Después la Biblia, que es la palabra de Dios, pero no es presencia real. No me como la Biblia y me como al Señor. ¿Ok? Eso no es presencia real. La palabra es real, pero el libro es tinta y papel. Pero la palabra sí es de Dios, la palabra, la Biblia. Y la Eucaristía, en cambio, es presencia real. Me lo como al Señor. Dios, hombre, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, Eucaristía, palabra de Dios, y después todo el contenido que está en la Biblia, está aquí explicadito, todo, en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, cosa que no hay que dejar de lado, y en el magisterio. ¿Por qué la tradición no se puede dejar? Tradicio, tradición oral, ¿por qué? Porque Cristo no escribió nada, todo es transmisión. Los apóstoles le transmitían hasta que después pasaron 30 años hasta que se pusieron a escribir los evangelios. Pero todo lo que se fue hablando se recoge y se escribe. Es decir, que la tradición oral es viva. Cosa que los protestantes quitan eso, quitan el magisterio y se quedan con la Biblia interpretada como cada uno quiera. Y eso no es jerárquico. Es como darle a un niño una ametralladora automática, sin explicarle nada, cargada, un niño de 2 años, que juegue, ni siquiera le digan que juegue, se lo dan nada más, sin saber cómo se hace y cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Si la escritura hace tanto bien, también puede ser que haga mucho daño, ¿eh? Puede dividir, malinterpretado. Entonces, después de la Biblia y después del catecismo como libro, lo más importante son para una familia religiosa las constituciones, más que cualquier santo. No digo antes que el magisterio, después del magisterio, porque el magisterio incluye todo esto, ¿verdad? La escritura y el catecismo es el magisterio. Pero luego siguen las constituciones de cada instituto o familia religiosa. Y en el caso de los laicos son los estatutos en la parte que nos orienta como espiritualidad cuando ellos están aprobados, ¿eh? Nosotros tenemos aprobación de palabra. Fidelidad conyugal. ¿Qué nos dice entonces el Señor? El matrimonio, número 2364. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida. Ojo que estamos definiendo el matrimonio. Lo que dicen ahora, la ONU acaba de reunirse hace unos días atrás y concluyeron unánimemente, 100%, que no se puede llamar matrimonio a la unión de homosexuales. Entonces, tanto que dicen al final, no sé qué pasó ahí, le erraron, 100% dijeron, porque dijeron, vamos a hacer una cosa, seamos sensatos, a ver, seamos sensatos, basta de mentir, por lo menos en este ratito, vamos a decir la verdad. Y se concluyó que matrimonio no se le puede decir a las uniones homosexuales. Sí, ¿qué iba a decir? ¿Ya lo pasamos todo esto? Las ofensas a la dignidad del matrimonio. El adulterio. 2380. ¿Sabe qué pasa? No saqué la marca. Y ahora la vamos a poner aquí. Entonces, el adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. ¿Infidelidad de acto solamente? Contesten. Pensamiento, deseo, es adulterio en el corazón. No. Aunque una persona nunca tuvo relación fuera de su matrimonio con nadie, se casó virgen, vivió siempre con su esposo y nada más, puede irse al infierno por adulterio. Lo dice Jesús. Que si solo se desea, ya se comete adulterio. Para que el Señor quiere que nosotros seamos buenos por dentro, no por fuera solamente. No, por afuera, a lo mejor le da vergüenza de hacer ciertas cosas. O por afuera está presionado por la sociedad, o por mil cosas. Pero adentro es otra cosa, como los fariseos que le decía, blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera están limpitos, pero adentro está lleno de podredumbre. Entonces, de Dios, ¿cómo nos hacemos buenos cuando adentro de nosotros está la bondad? Aunque afuera parezca que no, lo normal es que parece también de alguna manera para afuera, ¿verdad? Pero por afuera pueden parecer gestos y actitudes, por eso no hay que juzgar. Puede ver una persona con cierto gesto, no juzgues, porque eso es lo que estás viendo por fuera. Pero ¿qué está pasando en su corazón? ¿No? Esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Absolutamente quiere decir las dos formas de adulterio. Los profetas denuncian su gravedad. Ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. Ustedes saben que en la Biblia el Señor nos ama tanto, es tan sensible, tan exquisito su alma y su amor, que cuando uno comete un pecado, Él lo ve como adulterio. Porque dice, es mi esposa y he sido con otro Dios. Te has quedado con el dinero, con el placer, con la fama, con el orgullo, lo que sea. Pero te vas detrás de otros dioses. Entonces estás adulterando porque lo que sucede en el alma, en el corazón, es mucho más importante que lo físico corporal. Si bien lo físico y corporal no se puede hacer un pecado físico corporal, sino se está acompañando también con el espíritu de la maldad, ¿verdad? A no ser que a uno le pongan un revólver en la cabeza y le hagan hacer lo que uno no quiere. Pero, repito, un pecado, aunque sea venial, es un adulterio. Es como que el corazón de la esposa de Jesús, que somos todos nosotros, mira a otro Dios. Es mirar a otro, al menos mirarlo. Es como que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Una esposa o un esposo ve que su esposa bonita, una esposa buena que nunca le falló, de la cual él le ha dado todo. En un momento la mira y la esposa está mirando un hombre, así lo mira. Y él ve como la esposa mira a un hombre. Aunque la esposa no tenía mucho, no, simplemente lo miró porque le llamó un poquito la atención. Supongamos un pecado venial, lo que sea. ¿Qué pensará ese esposo si es bueno, si ha dado todo por ella, si le ha entregado todo y la esposa le ha dicho que es todo de él? ¿Cómo se sentirá ese esposo viendo que su esposa mira a otra persona? Esto llevado en un plano mucho más superior y profundo, podemos aplicarlo a Jesús que nos mira el corazón permanentemente y no te dice nada, no te va a tirar la oreja. No te dice, no, no te dice nada, solo te mira y le cae un lagrimón así, te mira nada más, con unas ganas de amarte, ese es el Señor. No, no te dice nada, no te va a decir nada. Te va a dar mucho dolor en su corazón, mucho, que ustedes imaginan, una infidelidad que le costó la vida y eternamente te está amando y te está pensando y te creó. ¿Qué significa eso, te creó? Él inventa, desde que Él es Dios, ¿saben lo que es un invento de Dios? No es como el invento de un hombre. El invento de Dios es algo que siempre ha estado con Él, desde siempre, sin principio, y se ha deleitado. Somos fruto, cada persona es única e irrepetible. Somos fruto de ese amor. Entonces, cuando Él ve que ese fruto se está haciendo, ya está en la planta para comerse, y ese fruto le empiezan a salir gusanitos, llegó el momento, yo deseé tanto tener un árbol de mango, y ahora, diría la Madre Paz, Le gustan los mangos ya que cumple. Y le sale un gusanito. Tanto lo preparé, tanto. Y veo el gusanito, me da tristeza, digamos. Bueno, esto llévenlo al plano mucho mayor. Entonces, no es solo ser, no ser infiel a la esposa, sino que uno le es infiel al Señor. El sexto mandamiento, pero los profetas, ok, siempre es una idolatría. El 2381, el adulterio es una injusticia. Porque, ¿qué es la justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. A aquel le das lo que le corresponde, a tu esposa lo que le corresponde. Ahora, si tú le das a quien no le corresponde lo que le corresponde a tu esposa, cometes un acto de injusticia porque se lo quitas a tu esposa o a tu esposo y se lo das a otro. ¿Ok? El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio. ¿Qué es la institución del matrimonio? Tiene dos: una natural, con la creación de Adán y Eva, uno natural, y otra institución la hace Cristo cuando dice que ya no serán dos sino una sola carne, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Está elevando ese matrimonio natural a la categoría de sacramento, lo está elevando por el orden de la gracia a sacramento. Entonces, atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan la unión estable de los padres. El divorcio. Aquí vamos a hablar de muchas cosas porque se entiende todo mal, ¿verdad? Y nosotros, si vamos a ser laicos formados de Frisidín, no podemos ser ignorantes, ¿verdad? Leía una noticia de Argentina ayer, anteayer, de que un convento parece que no era convento y las monjitas parece que no eran monjitas, sino que estaban disfrazadas, decían algunos, pero un asunto, un robo. Y dice un periodista, no, no, son monjas de verdad porque el obispo las ordenó. Se ordena solamente el sacerdote y el diácono, no se dice ordenaron a una monja, imagínense. O sea, el sacramento del orden. No tiene idea el periodista lo que estás diciendo. Es una barbaridad, es una ignorancia total. Nosotros no podemos cometer estos errores cuando vamos a hablar del divorcio. Y yo les pregunto, y tengan cuidado con lo que van a responder. ¿Es lícito el divorcio o no? Atención a lo que van a responder. A ver quién se anima. Usted me está distinguiendo ya. Ok, al distinguir ya encontramos sabiduría. Ante Dios no es lícito. ¿Y ante los hombres? No, ahí no va la diferencia. ¿Qué significa divorcio? Ok. ¿Acaso no va el marido a trabajar y la esposa se queda en la casa o va la esposa a trabajar? ¿No hay una separación? Hay un divorcio. Entonces, ¿a qué le llamamos divorcio? Separación. Hay que ver ahora, analizar tipos de separaciones. Porque si viene el varón borracho, le pega a los hijos, le pega a la esposa y pone en riesgo la familia, la esposa no solamente puede separarse, salirse e irse a otra casa, separarse, es obligatorio en conciencia que lo haga, porque pone en peligro la vida de sus hijos y la integridad física suya. Tiene que tomar hasta que no dejes de tomar. Porque me estás matando, a no ser que no esté matando el niño, ¿verdad? Si cae borracho, que haga lo que quiera, pero si está por riesgo una persona que es su hijo o la integridad de ella, ella puede decir adiós, cuando deje de tomar vuelvo. Correcto. Eso se llama divorcio, pero no es un divorcio vincular, no se va contra el sacramento del matrimonio, es una separación momentánea hasta que una situación se corrija. ¿Se corrigió? Ok. Ahora sí, te doy la posibilidad, vamos a reiniciar, no hay ningún problema. Eso no solamente se puede, sino que a veces se debe. Le estoy poniendo un caso. Ven, ya entonces estamos hablando de divorcio, de separación más amplio, en un sentido mucho más amplio. Y hago otra pregunta. ¿Puede la Iglesia anular un matrimonio? ¿Quién dijo sí? No puede anular. Puede declarar nulo, pero no anular. Te declaro enfermo. No lo enfermó el médico. Te declaro enfermo de cáncer. No lo está enfermando el médico. Está declarando que tiene una enfermedad. Entonces, ¿qué está haciendo? Ese matrimonio no se produjo. La iglesia te tiene que verificar y analizar si se produjo o no. Entonces la iglesia no da divorcios a nadie. No anula, sino declara nulo. Lo que se creía válido siempre era nulo. Porque es un contrato. Y si en el contrato encontramos elementos que fallen, el contrato no se produce. Por más que lo diga, si está escondiendo una de las partes algo, o está uno presionado para que haga ese contrato, o hay intereses que no son los del matrimonio, o etcétera, etcétera, que ya cuando veamos el sacramento, que ya lo vimos una vez, ¿se acuerda? Entonces no hay, nunca hubo matrimonio. La iglesia no puede derogar ningún ni anular ningún matrimonio por sacramento. Y le quitó la separación de Inglaterra completa, el anglicanismo, la iglesia presbiteriana. Toda Inglaterra con Enrique VIII dijo, si tú no me das, si no me anulas el matrimonio que tengo con, y no me dejas casarme de nuevo con Ana Bolena, nuevas nupcias, me separo con toda Inglaterra, yo lo declaro. Sepárate. Todo un país con millones de personas, podemos hacer esto. Ok, entonces eso tiene que quedar claro, ¿verdad? La iglesia no anula, declara nulo. Da la nulidad matrimonial. Declara que algo es nulo. No lo produce. Solo declara. ¿Quedó claro? Piensen lo del médico, que eso es, creo que les va a servir, ¿verdad? El médico cuando te dice lo que tienes, no te lo está poniendo. Solo está diciendo lo que tienes. Tú siempre tuviste ese cáncer. Tú no tienes cáncer. Bien. Después hay que distinguir lo que es el divorcio del sacramento, que la iglesia no lo puede hacer, y solo quedas libre si la otra parte muere, ¿no? Si lo matas también queda libre, pero no conviene que lo haga, ¿verdad? Solo quedas libre con la muerte del cónyuge, ¿verdad? Estamos hablando del matrimonio como sacramento, del contrato sacramental, pero está otro que se llama contrato natural, que ya no, es el primero. Si una persona no es católica ni cristiana y al otro le dice, te prometo serte fiel hasta la muerte, el otro dice, yo también, se produce un vínculo. No es un sacramento, pero hay un vínculo natural, un trato lícito de palabra, por el cual, si luego se convierten y se bautizan, tienen que ir a, que dice, yo quiero recibir el matrimonio. Van a regularizar su matrimonio. Regularización matrimonial. Le van a dar el sacramento del matrimonio. Pero no se llama sacramento, no se dice van a recibir el sacramento. Se le puede decir también así. Pero se le suele reservar la palabra van a regularizar su matrimonio. Regularización matrimonial. Es decir, van a hacer que ese contrato que ya es válido pase a la categoría de sacramento con la misma palabra, aunque la van a repetir de vuelta, pero la palabra, si es válida y se dieron todas las circunstancias, ni siquiera sería necesario volver a decir. Pero como la iglesia quiere asegurarse y escuchar públicamente que verdaderamente le está dando la palabra, le vuelve a tomar el consentimiento. No sé si me entienden. Tomando ese comentario, entonces, ¿es anular o invalidar? Es declarar nulo. De algún verbo y la conjunción vaya. No, es declarar nulo, es juzgar que es nulo, ¿me entienden? Es juzgar si es verdadero o no. Si se juzga no hubo matrimonio, no hubo matrimonio, no lo anula. Me refiero a que la iglesia puede invalidar un matrimonio. No, lo puede declarar inválido. Es decir, tú dices muy bien, es un verbo anular. Sí. Eso no lo puede hacer nadie. Ni Dios lo puede hacer una vez que ya está hecho. No, la iglesia no realiza una acción. La iglesia juzga lo que sucedió entre ambos. A ver, vamos a ver una cosa. Les voy a poner otro ejemplo. Nosotros le vamos a comprar la casa al señor de al lado, esta, porque de hecho se lo compramos, ¿ok? Le compramos a Carlos la casita, ¿ok? Con el paso del tiempo vemos que hay un pleito. Él dice que yo nunca compramos esto, que nos metimos. No es verdad, que eso está falsificado. Entonces vamos a la justicia. ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Va a anular el contrato? No, va a ver, a ver, a ver. No, está bien. Está bien, está todo bien. No, no, está mal si tiene razón. No hay contrato. Eso hace la justicia. Lo mismo hace aquí la iglesia. A ver, ¿cómo fue? No, no hubo. No hubo. Declaramos la nulidad, se dice. Por eso que se confunde, porque dice declaramos nulidad. Juzgamos que nunca hubo matrimonio, habría que decir. Pero se usa la otra palabra, entonces crea un poquito de confusión. Juzgamos que ahí nunca hubo matrimonio sentimental porque hubo fraude. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, por eso que ahora que vamos a ver el tema del divorcio, por eso hay tantas discusiones por los medios de comunicación, tantas peleas, porque no se aclaran los términos. Lo mismo que el tema de la homosexualidad y el homosexual. La acción y la víctima, o el que padece eso, que ya está arrepentido, o ha caído alguna vez, o no cayó nunca, es una cosa. La homosexualidad es un movimiento, de una corriente que lleva o promueve eso, o lo practica. Son dos cosas distintas. La iglesia condena la homosexualidad, pero no condena al homosexual. Es decir, que no hay que pedirle perdón al homosexual. ¿Cómo le vamos a pedir perdón al homosexual? Si nunca hemos, a no ser que le hemos ofendido. Y nunca vamos a pedir perdón de haber atacado la homosexualidad. La vamos a seguir atacando. Esa acción es perniciosa. Pero vamos a seguir amando al pecador, al homosexual. Lo amamos, lo recogemos, le queremos ayudar. Lo que pasa es que él no quiere. Porque para querer, tiene que dejar la acción. Ok, eso es importante. Porque por ahí escuché de que querían pedir perdón a los homosexuales. Pero siguen confundiendo, ¿me entienden? Se sigue confundiendo todo. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que decir, no, está bien, eres homosexual. O correcto, es correcto. No digo nada. Quieren llevarnos a eso. ¿Me entienden? No hay que pedir perdón de qué. Si yo le falté a una persona que es homosexual, le tengo que pedir perdón por haber ofendido, pero también le tengo que pedir al otro que no es homosexual por haberle ofendido, y también a este otro. ¿Por qué aparece la figura de esta como que es el problema de la sociedad actual? Que tú no le perdonas, eso no es el problema. Te están metiendo un problema, te lo están dando vuelta y te lo están disfrazando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces también con este tema del divorcio hay que tener cuidado. Sí. Padre, nada más quería hacerle un comentario. Por ahí en los medios de comunicación, la semana pasada, salió a letras grandotas en las primeras planas que el Papa le pedía perdón a los homosexuales. Sí, quiero informarles que no es cierto, ¿eh? No es Escuché cierto. Toda la entrevista completita desde la No, eso A lo, son los periodistas hasta que la Z así. Y jamás el Papa pide perdón a los homosexuales. O sea, es una frase que dicta entre medio de la plática, sí, que dice, hay que pedirles perdón, pero habla de varias cosas. A todo el mundo cosas, que pide habla de perdón, cosas, a ellos también. Pero no especifica. O sea, les comento esto porque inclusive yo soy poco de Facebook, definitivamente, pero subí a la página de Facebook de toda la plática, toda la conferencia, perdón, del Santo Papa, porque ahí hay muchas personas inclusive... me han comentado aquí, oye, el Papa pidió perdón. No había escuchado yo la entrevista, ¿verdad? Ahora la escuché completita y no es cierto, ¿eh? Jamás pidió perdón a los homosexuales. El Papa habla de muchas cosas, ¿verdad? Está muy interesante la entrevista, se las puedo mandar inclusive en una liga, ¿no? Dura 37 okay. minutos. Ok, gracias, Johnny. Bueno, seguimos. El divorcio. Entre bautizados, entre bautizados, ojo, porque no es lo mismo un contrato natural entre bautizados que un contrato entre personas no bautizadas, natural. Ojo acá, a ver si prestan atención. Nosotros ya hemos visto el sacramento del matrimonio, pero esto tal vez ustedes no estaban capacitados para entender tantas distinciones, porque miren todo lo que venimos estudiando, ya estamos terminando, ahora sí estarán un poco más preparados para entender. Entre bautizados, el matrimonio rato y consumado, ¿qué significa eso? Porque si no, yo voy a hablar dentro de un rato, no voy a entender nada. ¿Qué es rato y consumado? Ok. Rato es el mutuo consentimiento que están ahí adelante. ¿Prometes serle fiel a tu esposa mientras te cocine bien? Sí, prometo. Ok, ahí se da la... Eso es rato. Se produjo el contrato. El rato. Hecho el contrato. Rato. ¿Cómo que? Sí. Queda realizado. ¿Qué significa consumado? Mientras no se unan con la doble finalidad que tiene el matrimonio, mutua ayuda y abierto a la procreación, no se consume. Por tanto, si una persona solo tiene el matrimonio rato y no consumado, la iglesia en algún caso puede decir... Uy, hoy día, cada rato se consume. Bueno, acá no es el problema, pero sí hay casos donde se casan y tienen que hacer un viaje, qué sé yo, o se casan por razones, a veces es por cuestiones sociales, ¿verdad? Se casan y se van por un mes o un año, no sé qué, después cuando vuelven ya están casados, una cosa rara, ¿verdad? O casan a los niños jovencitos en algunos países y en 15 años recién, bueno, ojalá en 15, ¿no? Porque en 15 días ya... La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima. ¿Ven? Número 2383. La separación de los... Es decir, el divorcio. Divorcio significa separación. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previsto por el derecho canónico. Es un caso el que le he puesto, por ejemplo, entre otros, ¿no? Si el divorcio civil, atención aquí, representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Es decir, solo tengo el civil, pero se separaron. Ojo que hay una palabra también, ¿eh? Pero normalmente en ningún estado hoy día, en el registro civil, se casan para toda la vida. Por tanto, no es válido. Pero si se hiciera por toda la vida, la palabra es válido, no se puede separar. La iglesia dice, no importa, te has casado por civil, busca otro y te caso por iglesia. Atención, porque acá hay algo natural. La iglesia no va a hacer algo que esté, no. Pero como hoy día no existe ningún estado en el mundo donde en el registro civil se casen por toda la vida sin posibilidad de divorcio, por tanto, que sea verdadero, son nulos. Entonces, por eso acá dice que en algún caso, por razones convenientes, puede decir, bueno, voy a hacer el divorcio natural por civil, lo voy a hacer, por cuestiones de hijos, de dinero, de lo que sea, no hay ningún problema, no sería un pecado, porque no es el sacramento, es solo la palabra, bueno, que no se dio para siempre porque son irregulares el registro civil humano, ¿verdad? ¿Me alcanzan a entender lo que quiero decir? Padre, ¿qué sucedería si una pareja se casa por los hijos para darle protección a un hijo, pero nunca consuman nada? No es válido. Okay. Es una ley nomás, es un papel. Lo rompes y punto. Si lo hicieron y está consumado, entonces no se pueden separar así nomás. Es decir, que ahí hay un vínculo natural que se tiene que tratar de mantener. Y en este caso, que no es válido, ¿cualquiera de los dos puede contraer matrimonio nuevamente? Sí, si no es válido, sí. ¿sí? Civil, ¿eh? Y por sacramento, con más razón. ¿Sí? Okay. ¿Estabas dando algo con Alejandro? No, no, no. Okay. Ya tengo mis dos consumaciones. Sí. Bueno, yo conozco unas personas, se casan, él es de religión católica y ella de otra religión. Paridad de culto se llama. Exactamente. Y está reglamentado por el código, se pueden casar, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, entonces ellos se divorcian. Uh-huh. Pero ¿por civil o por iglesia? Por la iglesia no, por el civil. ¿Estaban casados por iglesia? No, porque son disparidad de culto, exactamente. ¿Ok? Exactamente, pero... él se vuelve a casar. Sí. Bueno, se vuelve a casar, pero es su prima hermana. ¿Pero? Su prima hermana. Y ¿su primer? Su prima hermana. Ah, con su prima hermana. Bueno, ya empiezo a mezclar todo, ¿no? O sea, para pero... casarse con una prima hermana o un primo segundo hay que pedir un permiso especial y se puede dar en algunas circunstancias, sobre todo primos hermanos demasiado cerca. ¿Cuál es el problema? ¿Es que va a salir deforme los niños? Pues es un problema no espiritual directamente, pero Dios te lo está haciendo, te está mostrando, cuidado, eso no es de mi agrado, yo quiero que se mezclen, o sea, eso te lo está mostrando. En algún caso se puede permitir, por tanto, porque no es intrínsecamente malo, en algún caso, sobre todo primos segundos, ¿eh? Creo que hasta tercera generación hay que pedir una autorización. Sí, porque ellos consiguieron un permiso. Ok, y en ese permiso... Y sí se casaron por la iglesia. Okay. En ese permiso, mire, ustedes son primos hermanos, primos segundos, se van a casar. Las consecuencias, esto hay que aclararle todo. Decirle, seguro sale de... Entonces no pueden abortarlo, tienen que cuidarlo, no pueden renegar contra Dios ni contra su niño. Sepan que 99,9% de posibilidad de que salga deforme. ¿No? Bueno, pero ahí se está mezclando un poquito, ¿verdad? Con otra cosa. Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos... Ah, ya lo leí. 2384. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Ojo que todavía no fuimos al sacramento. Es una ofensa a la ley natural porque tú le diste una palabra, aunque no fuiste a la iglesia, al otro le prometiste de palabra que hasta la muerte no te ibas a separar con él y él te dio, entonces se dan mutuamente, se hacen uno, se dan mutuamente. Hay un contrato natural. Entonces tengan cuidado, porque hay que alentar a esas personas si van a recibir el sacramento del matrimonio, que no lo hagan con otros, sino que mantengan, que traten de ser fieles, ¿verdad? Y además reciban el sacramento del matrimonio. Pero hay que alentarlos a que sigan, más si hay hijos todavía. Entonces, el divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato, aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Ahí estamos pasando al sacramento, ahora que lo eleva sobrenaturalmente todavía el sacramento. Si naturalmente es ya algo santo, natural, cuando es elevado por el sacramento del matrimonio, entra a participar de la familia divina, que es esa familia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa relación familiar, Dios es familia. Entonces ese matrimonio es elevado por la gracia a reflejar esa Trinidad que hay en Dios. Ese es el sacramento del matrimonio. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. ¿Qué quiere decir? Yo estoy casado por iglesia, ok, y también por civil, contrato natural, ok. Me peleo con mi esposo, me separo, voy al registro, anúleme, me voy a ir con otro. Eso agrava, primero desde el punto de vista natural y también desde el punto de vista del sacramento, mucho más aún. Entonces, por eso dice, el hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil que te den el papel, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces adulterio público y permanente. Adulterio público porque lo saben y permanente. Si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra mujer, es adúltero, porque hace cometer un adulterio a esta mujer. Y la mujer que habita con él es adúltera, porque ha atraído a sí al marido de otra. Ambos pecan. Es decir que, incluso si uno es soltero y realiza una mala acción con una persona casada, pero él es soltero, él también es adúltero. No solamente la mujer del otro que sí estaba casado, él estaba soltero, es adúltero, es adulterio. Con que una de las dos partes esté casado ya es un adulterio. ¿Qué significa adulterar algo? Falsificar. Es una falsificación. Padre, en el Evangelio se narra pues de que le pregunta. Me queda la duda porque dice que la parte del sacramento hace más. Eleva sobrenaturalmente está. Y es que en el Evangelio le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo de que de quién fue esposa, si se casó siete veces. Y le dice, bueno, pues es que eso tengo entendido. Lo que me queda claro es que ya no importa en el cielo porque, bueno, porque pues está en el cielo, ¿no? Ya ahí está con Dios. Mi duda es si lo hace más sublime el sacramento, entonces, ¿por qué limitar a la muerte? Es decir, ¿por qué no tener el vínculo? Okay. ¿Por qué no prolongar ese sacramento? Vínculo, sí. Okay. La pregunta que le hacen a Jesús la hacen antes de que Cristo instituya el sacramento. Era contrato natural nada más, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Eso en primer lugar, para aclararte ese puntito. Segundo, los sacramentos, incluso la Eucaristía, son para este mundo, para los viadores. En el cielo no hay Eucaristía. No, aunque no se enoje Lucina, que fundó 32 capillas de adoración perpetua. No hay Eucaristía en el cielo porque este mismísimo Dios, no solamente presente real, ya sin las especies, es él sin las especies de pan, directamente es total y absolutamente él, con su color de ojo, y es la esencia misma de Dios que quién sabe qué será, es un misterio que vamos a percibir. Entonces, los sacramentos son para la tierra. ¿Queda el amor del esposo y la esposa? Claro, se planifica el amor, pero no es exclusivo, y no tiene la doble finalidad de mutua ayuda y procreación. Desaparece, eso no es necesario. Y el amor sí se mantiene y se multiplica, se potencializa y se eleva, pero no se distingue. No se distingue como esposa, aunque es su esposa. Se vive como esposa o como esposo ya. Se van a amar con todo el corazón, pero ya no está la exclusividad. Esa viene porque estamos en el tiempo, nada más, y porque es imposible el compartir de esa manera con todos los hombres y seres humanos de la tierra. Entonces, esto en la tierra es así por la limitación de la materia del ser humano. En el cielo, sin la materia y después con la materia transfigurada, la realidad cambia. Y es un amor que no es exclusivo, sino inclusivo. Incluye. Yo voy a amar a mi mamá como mamá potencializado. A mi papá como mi papá, voy a decir, este es mi papá, papá, ¿cómo está? Mira, y le voy a contar todo lo que sea, lo que quieran. Y uno va a estar con su esposa, la esposa con su esposo, van a estar los hijos, pero va a venir el hijo de otro a compartir, y es como el hijo de él también. O sea, no se ve esa separación. No disminuyó el amor, sino que se amplió, se multiplicó. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una mamá y un papá tienen 7 hijos, y viene el octavo. El octavo no le quitó nada a los 7. La mamá y el papá, los otros, dicen, ¿qué? ¿Ahora no vas a amar una vez menos todavía? ¿Sacarle a cada uno un pedacito? No es así. Incluso en la tierra. En el cielo tampoco será así respecto de todas las personas. Una persona le va a quitar, porque uno ame al otro, no le va a restar el amor de su esposa, su esposa. Al contrario, son inclusivos, no se excluyen, incluyen. No sé si me llegan a entender la analogía, ¿verdad? Sí, hermanita. ¿Puedo decir un ejemplo? Un ejemplo. Por ejemplo, para entenderlo de por qué en el cielo no hay esposos, vemos los sacramentos son signos sensibles de la gracia de Dios, ¿no? Vemos un letrero que dice Cancún 100 kilómetros, Cancún 20, Cancún 5, Cancún 1. Y cada letrero como que te acerca, ¿no?, al destino. pero yo no me voy a quedar abrazada al letrero que dice Cancún ya cerca. Yo quiero llegar a Cancún, al mar azul, y meterme un clavado y decir, wow, estoy en Cancún. Así pasa con el amor del matrimonio, el amor en el cielo. El sacramento del matrimonio es un signo del matrimonio del cielo. Son letreros que nos dicen Cancún un kilómetro, Cancún medio kilómetro, pero de nada nos serviría quedarnos abrazados del letrero o con mi gran letrero cuando esté el mar en el que te puedes sumergir y es real, ¿no? Como que creo que ese ejemplo se aplica con los jóvenes y ayuda. ¿Y qué harían los otros países que no tienen Cancún? Pobres. Bueno, muy bien, hermanita, muchas gracias. Buenísimo el ejemplo, espectacular. No, no lo inventé. Muy bueno. Lo inventó el Papa Juan Pablo. ¿Dijo Cancún? No, él dijo otra cosa. Ah. Bueno. Siempre se me va aquí. Bueno, seguimos. Gracias. El divorcio adquiere también su carácter inmortal. El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad, porque toda la acción personal repercute en la familia y en la sociedad, ¿verdad? Aunque esto no es una acción personal, es una acción mutua, ¿no? El divorcio siempre entra en dos personas. De todos modos, afecta a la familia y afecta a la sociedad. Este desorden entraña daños graves para el cónyuge, que se ve abandonado, para los hijos, traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres, por su efecto contagioso, que hace de él una verdadera plaga social. Es impresionante. Ya se perdió la vergüenza de la separación, ya está, no, ya separamos. Cuando aparecieron los primeros casos de unión libre, ¡unión libre! ¡Qué barbaridad! Ahora unión libre. Una forma más. No hay que acostumbrarse. Unión libre. Nada de unión libre. ¿Cómo le ponemos? Una prostitución económica. No tienen que pagarse ni el uno ni el otro. Eso es. ¿Naturalmente hay matrimonio? No. ¿No? No. No está el rato porque... Están cada rato, pero no está el rato. ¿Qué es el rato? No, porque tiene que haber un testigo. En todo contrato, sea natural, tiene que haber un testigo de una palabra empeñada hasta la muerte. Ahí dicen simplemente unión libre, pero lo hacen con la intención de que si no funciona, se sepa. O sea, todo lo contrario de la permanencia, es la impermanencia. Es lo contrario, por tanto no puede haber un contrato. Es decir, si yo te hago un contrato de compra-venta, y digo, solo te lo vendo por 5 días. Y después me lo devuelven. Entonces me lo rentas. No, te lo vendo por 5 días. No, se llama rentar, en todo caso. Entonces acá es un contrato hasta la muerte, pero, perdón, lo contrario. Probamos si funciona y si no, no. Me voy con otro. Funciona, si no, no. Voy con otro. Imagínense qué es eso. Entonces... este desorden, bueno, ya lo dijimos, 2386, puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente. Ahora van a decir todo yo. Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Entonces, no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado, y el que por una falta grave de su parte destruye canónicamente válido. Es decir, se le fue el marido y se pone a llorar, ¡ay, tanto que luché y se me fue! Bueno, usted no está pecando. Es un divorcio físico, claro. No está pecando usted. Está pecando él. Tú, como mujer, no puedes buscar otro marido, ojo, porque tú también has dado una palabra y aquí se te ponen... Tú tienes que ser fiel porque te santificarás con esa promesa de fidelidad única, ¿verdad? Única. Pero Incluso si pasa el tiempo y él ya se fue con otra y empezó a tener hijos, tú, mujer, usted, mujer, puede pedirle a él ahora el divorcio civil. Te conviene. No fue válido porque, ya repito, no es un contrato permanente en ningún país. Se lo puedes exigir, ¿para qué? Para que no te quite tu casa y se la dé a la señora otra o a los hijos, etcétera, etcétera. Se lo puedes exigir. No hay ningún problema, porque ya se fue, él ya se juntó con otra mujer, ya tiene hijos. Si tiene hijos chiquitos con la otra, ya no conviene que sigas insistiendo, porque vas a dañar los hijos, ya, deja. A no ser que él venga repetido solito, pero deja de pelear ya, tienen hijos, ya. Si no, toda tu vida va a ser un pelear, ¿verdad? Pues ya está, ya se consumó, ya tienen hijitos con la otra familia, bueno. Bueno, y después cada caso es particular, porque ustedes me podrían decir, yo conozco un caso, cada caso es un caso particular, y cada caso particular tiene circunstancias distintas, por tanto no voy a poder dar una respuesta para todos, sí puedo responder a cada caso aplicando los principios que ustedes están escuchando aquí a cada caso, ¿verdad? Pero no dar un solo caso para todos porque no existe eso. Por eso la Iglesia se toma el trabajo de ir investigando cada caso cuando dicen, yo quiero ver si mi matrimonio es nulo. En realidad, cuando uno va a la iglesia, tiene que ir a decirle, Monseñor, yo venía para ver si mi matrimonio es nulo. No hay que ir a decirle, Monseñor, vengo a que me anule el matrimonio. Se debe reír por adentro el obispo. No le van a decir, señora. Pero nosotros tenemos que aprender el lenguaje correcto. Vengo a verificar si el matrimonio que yo he tenido en tal fecha fue válido. Si le dicen así, el obispo dice, ¿dónde estudiaste? ¿Qué te leíste? ¿El catecismo entero? ¿Sí? Porque ahí, eso es bien preciso como se debe decir. No vamos a que nos anulen el matrimonio, vamos a verificar si hubo o no. Si no hubo, se rectifica de palabra, se dice no. Y si hubo, se ratifica, no se rectifica. Padre bueno, solo Dios es bueno. Está nervioso porque está la hija ahí al lado. El papá, está la hija ahí, entonces bueno, está nervioso. Padre, pero por ejemplo, ¿qué criterios ocupa el Vaticano? Porque es en el momento dado el que considera la anualidad del matrimonio, la invalidez. Pero bueno, a ver, el Vaticano es un Estado, es como decir Francia. Podríamos decir el Papa, ¿verdad? O el Magisterio del Papa. O el Código de Derecho Canónico es el libro de cánones que rigen la vida de los sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles laicos. Entonces, yo creo que lo que usted me quiere preguntar acerca del Código, ¿qué regula el Código? A ver. Sí, ¿en qué casos el Código Canónico dice sí fue nulo o no se consumó este matrimonio? ¿Cómo saberlo realmente? O sea, porque yo lo pido. Bueno, acá el Código Civil de cualquier país es distinto al Código de Derecho Canónico Religioso. Porque el Código de Derecho Canónico Religioso, por eso hay que estudiar, y uno es maravilloso estudiar el Código de Derecho Canónico, porque se da cuenta lo que son los hombres y lo que es Dios. Porque aquí las leyes rigen la conciencia de las personas, no los actos meramente externos. Hasta tal punto que si yo juro por los santos evangelios que yo no consumé el matrimonio, la iglesia te lo cree. En cambio, no necesitas buscar testigo, que testigo no había nadie. Entonces, el Código de Derecho Canónico se vale de tú, te cree. Porque el que peca hacer esto, es como que yo estoy confesando y viene una persona y me dice, no, no, solamente robé. Y yo sé que, bueno, no sé, pero otro sabe que mató, no sé qué, y es un narcotraficante, pero no se confiesa de eso. Me dice, no, únicamente una mentirita, y nada más. No, yo le creo. Y viene después otra persona, padre, este hombre era, yo tengo que creerle, y si yo veo que es correcto, yo no le puedo poner en duda su palabra, ¿me entienden? En cambio, si yo voy a hacer un trámite acá, no me van a creer hasta que no le lleve todos los papeles y haga todo el movimiento y lleve testigos. No me van a creer porque el principio es que yo no soy bueno. El Código de Derecho Canónico dice, en principio toda persona es honesta y tiene deseo de hacer las cosas bien. Ese es el principio. Entonces cambia muchísimo. A lo mejor no se explicó. No me estoy dando a explicar. Estamos para él. O sea, por ejemplo, alguien pide que se declare nulo su matrimonio. Pero ¿cuál va a ser la, o sea, o yo llego? ¿Cuáles son las causales? Sí, claro. Ah, bueno, hay una lista de posibilidades, digamos, ¿no? ¿Lo tiene ahí? ¿Me lo trae, hermanita? En el mismo catecismo vienen los numeritos. Del número 1150. Bueno, le voy a decir así algunos. Por ejemplo, si hubo presión de parte de uno o del otro o de ambos. Por ejemplo, quedó embarazado, lleva un mes y un día le dice, mamá, estoy embarazada, te mato, te casas ya, ya, ya. Sí, sí, mamá, por favor. Y está tan, tan contenta de que la mamá no le cortó el cuello, que se va a ir a casar y no lo va a pensar. O sea, no importa, mi mamá me cortó la cabeza, yo me caso y que después veo. Y después que se casa, se arrepiente porque no hubo amor, hubo presión. ¿Eso puede ser nulo? Obvio que es nulo, pero uno va y muestra eso y dice, mi madre me ha presionado. La iglesia te va a decir, ¿cómo sabemos que tu madre te ha presionado? Trae a tu madre y trae... ¿Te va a creer? Si tú se lo dices, te lo va a creer. Pero tú te haces responsable del pecado gravísimo que vas a cometer si estás mintiendo. ¿Verdad? Otra causal puede ser intereses que no sean los dos fines del matrimonio. Que la mujer se está casando, por ejemplo, porque tiene dinero y no tiene deseos de los dos fines, mutua ayuda y procreación. Ah, claro, pero acá por eso que entra lo subjetivo, es distinto que las leyes canónicas civiles. El otro demuestra que la mujer buscaba su interés económico y no quiso nunca tener hijos, pero le había dicho que sí, y cuando se casaron no quiso que vinieran hijos y siempre los impidió o lo quería impedir, entonces va y dice... hubo fraude. Yo quería tener hijos, ella me dijo que sí. Cuando me casé empezó a tomar pastillas, no quiere tener hijos, dice que no lo va a tener. Por tanto, es nulo, porque yo me caso para tener hijos, uno de los fines. Pero ella se opone, es nulo, no hubo matrimonio, porque hubo un fraude, un engaño. Hay muchísimos. Enfermedad no declarada. Por ejemplo, uno tiene impotencia, no le dice a la otra parte que es impotente o estéril. No se lo dice. Y se casa. Y después se entera la otra. Y él sabía antes. Si él sabía antes y no se lo dijo, es nulo. Si él no lo sabía antes y recién lo supo después, no es nulo. Porque en el momento del contrato había buena voluntad de ambos. Por eso les digo, el Código de Derecho Canónico no es un Código de Derecho Humano, Civil, nada más. Va a la conciencia del ser humano. Por ejemplo, yo le doy la comunión, el que se arrodilla, yo le digo, el cuerpo de Cristo, amén. Si me dice amén y comulga con respeto, yo no puedo negarle la comunión, porque yo debo creerle que está casado correctamente, que está en gracia, que tiene el ayuno y sabe que está recibiendo. ¿Me entienden? O sea, si él come indignamente la Sagrada Eucaristía, come y bebe su propia condenación. Pero si a mí me consta que esa persona está en pecado grave y es público ese pecado, por ejemplo, un aborto o que está saliendo con otra persona y todos lo saben en la iglesia, yo no se la puedo dar. Le tengo que decir, no se la puedo dar. Porque usted está en concubinato o lo que sea y está dando escándalo público. Si yo se la doy, todos están mirando a ver qué hace el padre. Se la da porque está con la vecina de ahí, todos la vemos pasar todos los días. No. A no ser que tú te confieses y públicamente digas que no vas a hacer más eso. Tiene que haber un anuncio público porque el pecado fue público. Un médico que aborta y es conocido en un pueblo y él quiere ir a comulgar, se arrepiente de corazón y se confiesa al sacerdote, le tiene que decir, bueno, tienes que decir que públicamente que tú hacías aborto y que a partir de ahora no lo vas a hacer más, que te arrepientes. Entonces, si te puedo dar la comunión, tienes que hacer una declaración pública de que no lo vas a hacer y que estás arrepentido. No solamente confesarte en secreto y venir y comulgar, porque la gente no sabe que tú te has confesado y yo no se lo puedo decir. Y la gente no sabe. Lo único que ve la gente es que yo te estoy dando la comunión y la gente sabe que yo sé que hacías aborto. Entonces yo tengo que decir, te voy a dar la absolución con la condición varias, entre ellas, que en el momento de la misa, antes de la comunión, te pares aquí, arriba del presbiterio, y diga: soy médico, como todos ustedes saben, en el pueblo, he practicado aborto hasta el día de hoy donde me he confesado, pido perdón de corazón, haré penitencia, hoy me he confesado, estoy feliz, estoy en contra del aborto, promoveré la vida y hoy voy a comulgar por gracia de Dios. Va a arrancar un aplauso de todos y va a ser una supercomunión, pero tiene que dar el testimonio. Lo mismo que un político que puso el aborto y va a comulgar, porque pasa eso. No se le puede dar la comunión, porque todo el mundo, todo el país sabe, aunque no sé, porque es público. Si es privado, si yo solo sé que soy sacerdote, yo solo sé que esa persona tiene, no está en gracia por una cosa que yo solo sé, se la tengo que dar en conciencia igual, porque no puedo realizar escándalo público, porque yo le digo: no, ¿por qué no se la habrá? Hago un escándalo público, yo se la tengo que dar, y después lo voy a llamar aparte: venga, usted no puede comulgar, lo que hizo está mal, ta, ta, ta, ta, ta, y ahí le explico. Pero tengo que explicarle para que no me lo haga una segunda vez. No, no, porque no se lo voy a dar. La segunda vez no. Solo porque la primera vez se lo había advertido, ni yo sabía. Pero la segunda ya está advertido. Que si él vuelve a hacer, yo no se lo puedo hacer, porque yo sé que él está robando, y que no se confiesa. Lo sé. Sí, no, no pongamos nombre, ¿verdad? Otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Vamos a ver: la poligamia, el incesto, la unión libre, llamada así. Miren, este catecismo fue escrito en el 83, me parece que fue. Y ya pone la unión libre, en ese tiempo ya estaban. Y unión a prueba, llamada unión a prueba. Vamos a probar. Vamos a probar. Si una persona está tentada o es débil, ¿qué va a decir? Probar. Claro, ¿cómo probar? Claro. ¿Qué le dice el borracho? Es un borracho. Usted le dice: vamos a probar un licor. Claro. Probemos. Entonces, obviamente que todos van a querer probar así, ¿verdad? Sí. Sí, pero la unión libre es con cierta posibilidad de estabilidad. En cambio, acá es prueba. Claro, es un mes. Vamos a ver qué pasa. Ya es prueba. O sea, no tiene ningún tipo de finalidad procreativa, ni familia, ni nada. No sé qué harían. Se le leerán una novela. Es la prueba. ¿Verdad? No hay contrato natural. No, no sirve ese, porque esa prueba y el otro, unión libre, tampoco hay contrato si no se hay testigo y no hay... y les digo más. Porque eso vimos nosotros, el sacramento del matrimonio. Si uno está en una isla o en un pueblito donde no va un sacerdote, y se quieren, cada dos años vamos a hacerlo, por decir así, y dos jóvenes quieren casarse para formar una familia y no pueden esperar, porque ya un laico puede tomarle consentimiento a dos personas que estén bautizados, y puede bautizar también uno cuando, en caso de peligro, ¿verdad? O cuando un sacerdote pasa cada tanto, puede pedir el permiso y bautizar un laico, pero también tomar el consentimiento, no casar, porque en realidad los que se casan son los protagonistas, el hombre con la mujer, ellos son los ministros. Todos los sacramentos, el ministro es el sacerdote o otra persona, pero acá los mismos que se casan son los ministros, son los que se dan el consentimiento ellos. Solamente el que está ahí es el testigo de lo que está pasando, y queda asentado de que se han dado su... Ya, es válido, incluso como sacramento, si están bautizados. Bueno, si ellos se casan con la idea de que sea para siempre, con los dos fines, procreación y mutua ayuda, y están bautizados con un bautismo válido, en el nombre del Padre, del Espíritu, las intenciones que tienen, reciben el matrimonio, el sacramento del matrimonio. ¿Y la Iglesia Católica lo puede reconocer cuando lo reconoce el bautismo? Más reconoce el matrimonio, porque el bautismo es más importante. Okay. Bueno, vamos a ver. Recreo, 15 minutitos. Es comprensible que creo que se da en México la poligamia. ¿Y cómo se da? Lo que pasa es que oculto. ¿Es comprensible el drama del que, deseoso de convertirse al Evangelio, se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal? Por ejemplo, ¿qué pasa con uno que vivía la poligamia y se convirtió? Y decía una, ¿les prometí hasta la muerte a todas? Es inválido, ¿verdad? Pero ¿con cuál me quedo? ¿Con el hijo de cuál? Porque si esta mamá se va a quedar sin sus... Es un caos. Se convirtió, ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir con todas esas mujeres y esos niños mezclados? ¿Qué tiene que hacer? No es fácil, ¿eh? Los niños, varones de religiosos, ofrecidos, y las mujeres de religiosas. Bueno, pero vean ustedes los problemas que hay que solucionar, ¿verdad? Sin embargo, la poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. La poligamia niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes, porque es contrario a la igualdad, a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. ¿Ven? Ahí está la exclusividad, por eso es inválido. No está en el cielo para estar con la poligamia, por decir así. Es único, acá sí se da único y acá es exclusivo. El cristiano que había sido polígamo está gravemente obligado en justicia, miren, a cumplir los deberes respecto a sus antiguas mujeres y sus hijos. Se tiene que quedar con una a la cual le va a prometer hasta la muerte y exclusividad. Y lo otro también. ¿Qué tiene que hacer con las otras, con los hijos de las otras? Mantener a todos los hijos y mantener a todas las otras, en primer lugar, mantenerlas alejadas. Y en segundo lugar, mantenerlas económicamente. ¿Verdad? No, hasta que la mayoría de edad, ¿verdad? Que es 21 años, hasta que queden emancipados. En realidad la iglesia, la emancipación según la iglesia es a los 16. A los 16 años una persona puede incurrir en excomunión si aborta. Antes de los 16, una niña que aborta a los 15 comete un pecado gravísimo, es asesina, todo lo que quieran, pero no queda excomulgada porque tiene 15 años. Pero a los 16 la iglesia conoce su madurez completa y es responsable de sus actos. Se puede casar sin que los papás firmen el permiso. 16. Pero para no entrar en conflicto con el orden político, entonces respeta a los 18. Pero si se quisieran casar en privadito, lo que sea, ellos no están haciendo nada malo. Sí, están haciendo algo mal si no le avisan a los papás, ¿verdad? Y si no piden también el permiso, porque acá, desde el punto de acá se juntan dos cosas. Los hijos deben respetar la opinión de los papás hasta la mayoría de edad. Luego pueden usar de su responsabilidad, que es a los... Acá es 18 acá en México, ¿verdad? O 21 para algunas cosas. 18. Bueno, las amonestaciones de ese padre... Si yo tengo conocimiento de que alguna persona de las que están corriéndose las amonestaciones no puede incurrir en matrimonio, ¿es pecado para mí? A ver, yo no entiendo a qué le llamas amonestaciones. Ah, bueno, ¿tarjeta roja o amarilla? No, es una verde. Tiene que correr las amonestaciones 3 meses antes. Ah, ok, sí. Se informa, ok. Sí, el comunicado oficial del... Sí, entiendo. Ahora bueno, sí. Si yo conozco, o tengo indicios de que una persona ya estuvo casada, o bueno, X, Y, Z, es mi deber acudir con... En conciencia. Con el párroco, con la... Es obligatorio en conciencia acudir al párroco, al y si párroco. No está al párroco, al su coadjutor. Y si no, al obispo. Okay. No a la otra persona, dijéramos a la... No, porque se supone que si ya están armando todo, lo otro sabe. ¿A la otra parte? Sí, no, en este caso, ¿sí? Si es a la esposa. Bueno. Si se lo está engañando, sí le puede decir a la otra parte, decirle, mira, pero tiene que constar con seguridad. El tema es, por lo que usted decía, que las murmuraciones, uno no sabe que, si hay una confesión antes o si ya corrigió su vida. Es que es una cuestión muy delicada. No, lo que hay que hacer acá, si uno no tiene esa certeza total, tiene que ser algo público externo. Yo no puedo juzgar de que una persona tiene malos deseos porque ha estado con mujeres que adentro... hay que tener cuidado, eso no se puede decir al otro, mira, te vas a casar, mira que fue una persona, ya está. Ahora, si lo está haciendo mientras pasa eso, si mientras está de novia, lo sigue haciendo y consta externamente que está yendo con otras personas, entonces hay que decirle a la mujer esa y también informarle al sacerdote, decir, mire, va a casar a alguien que ya es infiel porque lo hemos visto, ta, ta, ta. ¿Sí? Para eso están las amonestaciones. ¿Incurro en falta si no lo hago? Sí. Puesta para que todo cristiano en conciencia de eso experimente. Lo mismo cuando uno va a ordenar sacerdote. Se anuncia públicamente por si alguno sabe que ese sacerdote tiene algún delito o algo, ¿no? También. Y en su momento, suponiendo que voy con el párroco, ¿debo yo testimoniar el hecho ante...? No. Okay. Acá se maneja como anónimo. El orden... con el código 8 canónico, le avisas al obispo, muchas gracias, queda esto, ni damos tu nombre, solo lo manejo yo. Ok, punto. Gracias. No queda tranquilo, ¿eh? Entonces, seguimos. Tiene que, si se convierte, entonces ya sabemos cómo es. Incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. San Pablo condena, es hasta tercer grado de consanguineidad, hasta el tercero. San Pablo condena esta falta particularmente grave. Se oye hablar de que hay inmoralidad entre ustedes, entre vosotros, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Bueno, eso, ahí estamos bastante... Pero puede ser la mujer de su padre, pero que no sea su mamá. Madrastra, si queremos, ¿no? Tampoco. Pero eso ya es por respeto, digamos, ya entra otro pecado ahí, ¿verdad? Porque no hay consanguineidad ahí. En nombre del Señor Jesús, sea entregado ese individuo a Satanás. Se ve que era la mamá, para destrucción de su carne. ¿Qué dice San Pablo? Que el demonio se lo posesione para ver si se cambia, porque si se muere así se va a condenar. Al menos que el demonio lo lastime, lo que haga, lo que sea, pero que se convierta, ¿eh? Entonces lo que está haciendo San Pablo acá es una obra de misericordia, que parezca tan dura. ¿Eh? Qué bien que le haría a alguno que el demonio se le entre a hacerle alguna, ¿verdad? El incesto comprende las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. Sobre todo acá se hace referencia más al grado primero, ¿verdad? Padre, hijos, hermanos, madre, hijo, etcétera. Después lo otro es primo hermano y tercero, primo segundo, que más fácilmente se dan los permisos, primo segundo, ¿verdad? Porque ya está mezclada la sangre, ¿verdad? Y hay menos posibilidad de lo que decíamos, ¿no? Pero aquí además, ojo, que no es porque va a salir el incesto, no es porque va a salir un hijo deforme. El incesto, porque es pecado. Con el hermano es fornicación, es incesto. Con la mamá o con lo que sea, ¿verdad? Es una animalidad, como dice aquí el 2389. Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. Entonces, esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar escandalosamente contra la integridad física y moral de los jóvenes, que quedarán así marcados para toda la vida y por ser una violación de la responsabilidad educativa, ¿no? Hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica, el rato no está, entonces se niegan a dar forma jurídica, ese es el rato, y pública a una unión que implica la intimidad sexual. La expresión en sí misma es engañosa ¿Qué puede significar una unión en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de confianza en el otro, en sí mismo o en el porvenir? De confianza en los hijos, que es responsabilidad de todo, ¿no? Esta expresión abarca situaciones distintas: concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad, son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental. No pocos postulan hoy una especie de unión a prueba, cuando existe intención de casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, estas no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden asegurados y sobre todo protegidos contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones. La unión carnal solo es normalmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. El amor humano no tolera la prueba, exige un don total y definitivo de la persona entre sí. Ok, entonces vamos a pasar al mandamiento séptimo, que es no robar. Y vamos a ver si nunca hemos robado. Me encontré una billetera. Es mío. Me encontré una bicicleta. Me encontré un carro. Estaba abierto y encendido con la llave puesta. Me encontré un martillo. Me lo llevo. Te encuentras un martillo, un alfiler, un carro, lo que sea. Es de alguien. O sea, el hecho de encontrarte, porque te puedes encontrar con un árbol. No te lo puedes llevar. O te puedes encontrar con el mundo. Te llevas el mundo. O sea, ¿con qué te puedes encontrar? Encontrarte no significa que tú vas a ser dueño, propietario de lo que tú te encuentras. Entonces acá hay una falsificación en eso. ¿De quién es eso? ¿Me lo encontré? Dámelo. No, es mío, lo encontré. ¿Me entienden? Si lo encontraste, averigua de quién es y dáselo. Ese es el principio cristiano. Si yo pongo, acá somos todos católicos, practicantes, un domingo. Yo dejo 500 pesos acá arriba y nos vamos todos a misa y después salen todos. Esos 500 quedan ahí. Sale la masa de gente, pasa la gente y los 500 no están. Y se van. Nadie pregunta, ¿de quiénes son estos? Que pues todo el mundo va a decir, mío. Pero está mal todo eso. Está mal. No es tuyo, no lo uses. No es tuyo. O te traen algo y te dicen, mira, te lo dejo a mitad de precio. Y uno sabe que es robado. No lo compres, porque no lo estás comprando. Se lo puedes comprar al propietario, no al ladrón. Al ladrón no le puedes comprar nada. Si tú le pagas al ladrón, eres un tonto. Le pagaste una vez y devuélvele al otro. ¿Y para qué le pagaste si se lo tiene que ir a devolver? Porque es del otro. Sí. Encuentra 100 pesos en la calle. Obvio, ahí sí. Porque ahí, si pregunta, siempre va a encontrar un dueño. Entonces ahí uno mira, bueno, lo uso. ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer una limosna. Si Dios me dio la posibilidad de esto, ¿por qué no voy a dárselo a un pobrecito de la calle? No es mío, porque eso me va a asegurar de la codicia. Lo encontré, debe ser de alguien. Como no sé de quién es, voy a hacer una buena obra. ¿Por qué me lo voy a tener que quedar? No es justo que yo me lo quede, porque yo no lo trabajé. No es mi sudor. Esto responde, el billete responde al trabajo. Entonces, voy a hacer una buena obra. Padre, ¿y qué sería mejor? Ante el hecho de que están los 500, poniendo, ¿los agarro o los dejo? Los agarro con el sentido de devolverlo. Ah, sí, uno lo puede agarrar y decir no. O lo dejo porque... Pues, voy a ver si alguno lo reclama. Claro. Si no lo reclama, le compramos flores a la Santísima Virgen. Okay. O le damos a Virgilio aquí para que pague la luz. Okay. Y que me dé de cambio paletas. Entonces seguimos. Vamos a empezar con este nuevo mandamiento. ¿Vieron que es lindo cuando uno empieza un mandamiento nuevo? Como cuando empieza un libro nuevo y dice, a ver, ¿ahora con qué empezamos? Bueno, el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener. Me detengo ahí. Tomar o retener. No estás diciendo robar. Si yo retengo algo que no es mío, eso es robo. O tomo o retengo el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Bueno, sigue, yo me salteo, paso a la página siguiente, 2000, porque es fácil lo que dice ahí, 2403, dice así, el derecho a la propiedad privada, vamos a hablar de eso también, es importante, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. Es decir, Cristo quiere que tengamos propiedad privada y que la cuidemos bien y que hagamos buen uso de ella. Pero la propiedad privada, si bien es privada, totalmente no es tuya, porque tú no la creaste. Un terreno es tuyo. ¿Por qué es tuyo? Si estás parado arriba de un planeta, naces, todo es de Dios. Tú eres un administrador de lo que naciste arriba de un piso. Eres administrador. Es justo que tú tengas tu propiedad porque vas a hacer buen uso para la sociedad, para tu pequeña sociedad que es tu familia y la sociedad. Ok, no hay problema tener bienes privados y particulares. Lo que sí hay que hacer es hacer buen uso de ellos. Y si tú tienes 5 kilos de plátanos hermosos ahí, y hay un pobre en la calle, tú te los quedas y ahí, aunque se te ponga feo, un mezquino, tú estás obrando mal con tu propiedad privada. Estás haciendo mal uso de una propiedad privada. Nadie te quita lo tuyo, pero ten cuidado de hacer buen uso. Si se te va a echar a perder, busca a alguien, al menos si se te está echando por perder, porque la caridad me exige que yo ayude aunque no se me eche a perder. Porque hay gente que da lo que se le va a perder. Por lo menos es un paso. Por lo menos no tira algo que se le puede echar a perder. Pero lo más hermoso para un cristiano es dar de lo que sirve y lo que es bueno y hermoso y lindo. Padre, le venimos a donar este mueble porque para las hermanitas, y uno lo toca y se desarma lleno de polillas, es un obstáculo. Ay, ¿qué hago con esto? Si no me sirve ni a mí, me ocupa un lugar. Claro, no sabían dónde ponerlo. Muchas gracias, yo le voy a donar 5 más que están más rotos. Y no, se lo dono y me voy a ofender si no me lo recibe. Entonces hay que tener cuidado, porque una cosa es, decía la Madre Teresa, dar hasta que duela, aprender la vida cristiana, digamos. No se da, lo que sobra se puede dar, y es un primer paso de caridad. Pero la caridad perfecta no es dar lo que sobra, sino hasta que duela, dice la Madre Teresa. Hay distintos grados, hay que aprender. Yo no doy, digamos, uno dice, yo no ayudo porque yo vivo con lo justo. Justamente, ayuda. ¿Por qué no pones un peso mensual? ¿Algo estás poniendo? Es que no tengo yo para ayudar 100.000 pesos. Si nadie está pidiendo 100.000, pero aprende a dar lo que tú consideres que tengas que dar. Pero es bueno siempre dar un poquito. Yo por eso le digo a las hermanitas y a los hermanitos, que creo que son solo las hermanas, pero los hermanos no saben, pero ellas tienen que pagar una cuota, la están pagando, madre, ¿no? Ellas pagan la cuota también, por ser religiosas y usar acá, pagamos mensualmente los religiosos una cuota. Creo que son 300 mensuales. Cada uno paga lo que en conciencia ve que tiene una cuota mensual, porque estamos haciendo uso del agua, de la luz, de qué otras cosas, bueno, cosas litúrgicas, de todo, todo se rompe, digamos, ¿no? Entonces es justo que uno diga, no solamente para mantenerlo, sino para hacerlo prosperar, porque es la casa de Dios, porque es una casa de todos, porque es un lugar, estamos apoyando y al sostenimiento de la iglesia, claro que lo tenemos. No esperar que alguien venga y compre las sillas, yo también con un peso puedo colaborar. ¿Cuántas veces me he sentado en una silla y pienso, a ver, yo he pagado alguna vez una silla de la que estoy usando? También hay que pensar. Digo porque tenemos que crecer en responsabilidad con eso. En el Hay cosas que yo les enseño a las hermanitas de dar también. Siempre que vamos con los carros, yo les dije, no sé si lo harán, pero yo sé que sí lo hacen porque se los pedí. Siempre llevo dinero. Si alguien pide, se le da proporcionalmente, porque no es cuestión de darle 100 pesos a un chico, porque se le da un peso, 5, lo que uno crea. Pero siempre que se pide, se le abre, ¿cómo te llamas? Lo primero. El nombre de la persona, porque no es así, listo, déjame que se pase más. ¿Cómo te llamas? Ah, ok, toma, para que te ayude. Una palabrita que se consideren importante, 2 pesitos o 3 pesos, lo que sea. Lleven algunas moneditas al menos. Yo digo más no porque estos chicos reciben monedita, monedita, monedita, y les hace daño, reciben demasiada cantidad, porque uno pasa, ¿ves? Pasa al otro. Dicen que ganan más ellos que un obrero trabajando con 150 pesos al día. Ganan más pidiendo, entonces por eso tiene que tener cuidado, Eso tampoco me exime de que yo alguna vez pueda ayudar más a una familia entera en alguna situación. No tengo que estar ayudando con pequeñas monedas. Si tengo la posibilidad el día de mañana de comprar alguna ropita a alguien, también lo puedo hacer, ¿verdad? Hoy a la tarde tenía otros huaraches marrones y llegué justo, pasé por el Liverpool y se abrieron todo al costado, tenía que venir acá con el huarache así. Entonces digo, bueno, me meto ahí al Liverpool. Voy a comprar un huarache. Lo compré, cuando lo fui a pagar apareció una mano así. ¿Cuánto es? Y le pagó a otra persona. El cuñado de Isabel. Su cuñado. No me dejó pagar. Un regalito. Bueno, le digo, pero yo tengo el dinero. Si yo no tuviera, no, que por favor me voy a ofender. Pero digo, yo, mira, tengo ese dinero, sale 700 pesos y lo tengo. No, es que yo quiero, bueno, así que, ahí está, manda saludo. Si alguno necesita zapato, puede ahí. Seguimos. Entonces, la propiedad privada, voy a pasar al 2405. Bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Si yo tengo una empresa y no la administro bien y se me está fundiendo, soy responsable delante de Dios. No digo, ah, total es mía, si me fundo yo. No. Eso está colaborando con la sociedad. Tú tienes obligación de mantener bien ese negocio y administrarlo bien porque ayuda a los demás, ayuda al país, a la sociedad, y es un instrumento de santificación para otros y para ti. No lo dejes caer. ¿Me entienden? O sea que no solamente se puede administrar, se debe ser empresarios, emprender cosas para gloria de Dios y para los demás. Y tener un capital y sostener a la familia, tener cierta holgura, no es pecado. Vivir con cierta holgura no es pecado. Uno dice, ay, yo tengo un carro y mi esposa tiene otro y hay gente que no tiene ni qué comer, vamos a quedarnos solo con uno. Lo puede hacer si quieren vivir la pobreza, lo pueden hacer. Pero si se quieren quedar con un carro cada uno, no es pecado, porque está en proporción a lo que uno puede adquirir. Eso no me va a privar de ayudar a los demás. Tengo que ayudar proporcionalmente. Una persona que gana 3.000 pesos mensuales, obvio que no puede ayudar a alguien con más que 100 pesos, 200, 300. Pero si una persona le entra 1.000.000 de pesos mensuales, puede darse el lujo de hacer una ayuda de 50.000 pesos. Entonces, no es lo mismo. Uno dice, ¿cuánto puedo ayudar por mes? No sé, cada uno en conciencia sabe lo que gana y lo que tiene, ¿verdad? Para ayudar, ¿no? El respeto a las personas y a sus bienes, 2407. En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza. Yo no tengo el pizarrón, pero acá, no importa, no hay tiempo, pero... Ojo, acá entra la virtud de la templanza con los temas económicos. La templanza. ¿Qué es la virtud de la templanza? Nosotros la vimos, la virtud de la templanza. Es la virtud que nos permite moderar. El que busca el justo medio de las cosas. Para moderar, acá está, templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo. Yo me puedo apegar a un alfiler, me puedo apegar a un cuchillito, a una mesa, a la silla, estamos en la familia, y uno de los hijos, no, esta es mi silla, y se pelean, los papás tienen que decir, no, tú estás haciendo mal, esa no es tu silla, esta es la silla de toda la familia, tú no te tienes por qué adueñar de esa sillita. O de este lugar, yo como siempre acá. No es bueno que los niños hagan eso. Y los papás tienen que demostrar, no es el sofá, también tienen que aprender a compartir. ¿Entiende? Mi cuchillo, mi. En la familia también hay que tener cuidado con eso. Con eso educa uno, a ser administradores y no propietarios de cosas que no son propietarios. Todos están haciendo uso de los bienes comunes de la familia. Y hay cosas que son del papá, obvio, el revólver, y cosas que son de la mamá, obvio, que no se lo van a andar agarrando los hijos, ¿verdad? Eso, yo no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que los niños y que hay que aprender a compartir lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo. La práctica de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecieras con su pobreza. Entonces también estoy obligado a la solidaridad o a la caridad, que es más teológica, ¿verdad?, que la palabra solidaridad. El respeto de los... ¿Qué diferencia hay entre ser solidario y la caridad? Ok. Caridad es cuando uno participa del mismo amor de Dios, que está en gracia de Dios, y está todo de amor correcto. Solidaridad es compartir con los demás en el plano puramente humano, ¿verdad? Pero si yo digo caridad, le doy un sentido teológico, estoy participando de la gracia de Dios y estoy elevando esa obra al orden sobrenatural. Por tanto, una persona puede ser solidaria con otro, pero no necesariamente se está ganando el cielo. Cosa que, si uno verdaderamente es solidario, va a llegar al amor de Dios también. Pero estoy diciendo, matemáticamente hablando, es así. Hay personas que ayudan a otro, pero no viven en gracia, y a otros no los ayudan a todo, ¿verdad? Bueno, nos metiríamos en otro tema. El respeto de los bienes ajenos. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, un bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Va contra la voluntad de su dueño, porque está el permiso presunto, que no es pecado. Si yo dejo una canasta con caramelos aquí, o café, y unos vasos, para que el que quiera ir tomando mientras estamos dando la plática, yo traigo el café, yo pongo todo ahí, ¿no? Eso se llama permiso presunto. Uno se levanta, no dice, padre, ¿me permite? Y si pasa, lo puse. O sea, lo puedes hacer todas las veces que quiera, porque tú ya presumes de que yo lo estoy dando. Se llama permiso presunto. Entonces, con ese permiso presunto, uno hace uso en la familia, en las comunidades, ¿verdad? Va una hermanita a cocinar. ¿Le tengo que pedir permiso a la madre superiora si puedo abrir el gas? Si va a cocinar, tiene permiso presunto no solo de abrir el gas, sino de encender el fuego, porque si no enciende fuego te ahogas, ¿verdad? Todo, tienes permiso, todo lo que supone eso, permiso presunto de todo, de un montón de cosas, ¿verdad? No hay robo si el consentimiento puede ser presunto, o si el rechazo es contrario a la razón y el destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente, atención a esto, y evidente, en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Es decir, si una persona se está muriendo de hambre, que uno ve que tiene hambre, no da más, y ve un árbol con fruta y le empieza a sacar y sale el propietario, ese es mi árbol, y lo ve muerto de hambre y no le deja comer, ese no estaba robando, estaba haciendo un acto que va con la naturaleza de él, con el ser, está preservando su vida. porque está en caso extremis. Si hay ¿cuánta gente uno encuentra tirado en la calle que se está muriendo de hambre o de sed y no se acerca? Tiene que acercarse. Así que uno sepa que está borracho, bueno, ¿qué va a hacer? Le va a hablar y ni va a escuchar el otro, ¿verdad? Pero sí, si esa hambre se acerca, le da, a ver qué necesita, va, le compra un pedazo de pan, al menos, avisa a la policía, hagan algo, pero no lo dejen tirado, ¿verdad? Entonces, si una persona está en caso extremis y saca alimento necesario y lo justo y lo suficiente, no es robar. Hay una película que se llama Los Miserables, que aprovecho de decir que presté un DVD que tiene Los Miserables, Juana de Arco, un montón de películas, una de las hermanitas, y nunca más me lo devolvieron, que cuando descubra quién es un DVD en MP3 que tiene todas esas películas, y era sin copia, era la única original, y me acuerdo que dije, ojo hermanita, no me acuerdo quién era, menos mal se salvan, ¿no? Pero, por favor póngase a pensar si no lo tiene. Hay una película, Los Miserables, en ese DVD, hay dos películas. No, digo, vayan escuchando. ¿Qué es eso, Los Miserables? Se los aconsejo, una película hermosísima, donde meten preso a uno por haber robado un pedazo de pan a los 16 años porque se estaba muriendo de hambre, sacó un pan y lo vio la policía y preso. Y entonces a partir de ahí empieza toda una historia, Los Miserables, digamos que de alguna manera no era robo eso. Claro que si rompe un vidrio o le pega a alguien para llevarse el pan, lo pueden detener por haber violentado a una persona, romper un vidrio, lo que sea. Y lo van a meter preso por sacar el pan, porque acá civilmente no les interesa, la parte humana, no les interesa si tenías hambre o no, acá aplican la ley. Pero si tú ves, si tienes que juzgar desde el punto de vista canónico, espiritual, o de las virtudes sobrenaturales y virtudes cristianas, un hombre que está muriendo de hambre, si saca, no es pecado. Es más, pero hay que tener mucho cuidado con lo que van a hacer, con lo que voy a decir. Si una persona tiene una familia y de verdad no tiene dinero, o apenas tiene un poquito y solo le alcanza para dar de comer a su familia, y puede evadir el impuesto, o paga el impuesto y se mueren de hambre los hijos, o le da. Eso, esa evasión de impuesto no es pecado. Ojo, entiéndanme bien lo que estoy diciendo, caso extremis, donde tiene que decidir o le doy al bien común o a mis hijos en concreto, que se están muriendo de verdad, se van a morir de hambre, tengo que elegir los hijos y hasta uno mismo. Pero hay que tener cuidado la interpretación, porque fácilmente decimos, estoy muy ajustado y salen con un o con un cohete espacial, ¿verdad? Verdaderamente tiene que estar esa pobreza, ¿verdad? Porque yo no me imagino a San José, a la Virgen, que están, digamos, haciendo una cosa de esa, porque ellos vivían, y ahí solo pidieron, ¿ves? Pidieron albergue y tal vez no tenían ni cómo pagar, por favor, dame algo. No están robando un espacio. Van a tener que ir a algún lado porque están por dar luz, a algún lado tienen que ir. Y si alguien le dice, esa es mi propiedad, vete, y van a quedarse, lo lamento, yo me quedo, mi esposa está dando a luz, punto. Matame si quiero, pero ahí no me voy a mover. Entonces, para que vean un poquito que las leyes naturales exigen ciertas cosas en casos extremos, sí. Una pregunta, en el caso de, bueno, hay propiedad privada, pero también hay derechos de autor en libros, en películas originales. Lo mismo, hay que tener cuidado con todo eso. En la cuestión de las películas piratas y las fotocopias, como... pues también hay una indicación. Pero hay que tener cuidado también la interpretación, sí. Porque si yo compro una película, una, para que veamos Frisidín y Frisidón son 1,000 personas, yo puedo hacer que las 1,000 compren un DVD cada uno para poder ver esa película, o la compro yo para Frisidín y la vemos 1,000 personas. Entonces ahí miran 1,000 con una sola, entonces eso no está mal, porque es una comunidad. Yo después puedo, eso es mío, se lo presto a otro que lo mire, y se lo presto a otro que lo mire, tampoco está mal, porque es mío, yo lo pagué. Pero, por ejemplo, en caso de, suponiendo el mismo ejemplo, necesita reproducir esas copias. Ah, si la va, si la, yo puedo incluso comprarla y reproducir una para salvaguardarla, también claro, lo puedo hacer. Pero también que se necesita utilizarla al mismo tiempo. Si la vamos a ver en dos grupos, o tres grupos se van a dividir para ver la película, hago tres copias, véanlo, yo lo pagué, ahí está. Es lo mismo que verlo todo junto. Ah, ¿Qué es lo que yo no puedo hacer con un DVD? Yo no puedo reproducir para vender. Ah, Exacto. Y tampoco reproducir para regalar en cantidades que no sean proporcionadas al uso que yo tengo que hacer con la gente. ¿Está? Claro. Cuando, bueno, esos son un montón de normas que ya no nos vamos a meter, derechos de autor y todo, ya lo conocen, ¿verdad? Pero te autoriza la reproducción para fines didácticos. Ok. Ahora, si uno tiene un libro de gemido y se lo va a prestar al otro, tienen que pagar una comisión. Regalía, padre. No. Bueno. Es para fines didácticos. La actividad económica y la justicia... Ah, a ver, ¿dónde quedamos? ¿Qué numerito, perdón? ¿2409? Oh, me fui para adelante esta vez. Toda forma de tomar o retener injustamente... Ah, vamos a ver lo que es el robo legal. Aunque la ley me ampare, yo no puedo sustraer injustamente lo que le corresponde a otro. Aunque la ley me ampare, humana. La ley humana no puede ir contra la honestidad. Es decir, no puede legalizar el robo. Entonces dice así, toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contrario al séptimo mandamiento. Es como decir, el que mata, aunque la ley diga lo contrario, siempre es pecado. El aborto, aunque sea legal, es pecado, porque la ley natural te muestra eso. Acá la ley natural te dice, te muestra que no se puede quitar injustamente lo que a otro le corresponde. Padre, por ejemplo, en el caso de la, ¿cómo se llama cuando te quitan? La expropiación. ¿La expropiación, padre, entonces es pecado? Bueno, el que expropia hay que ver que está siempre. Primero, acá en tú ha habido costumbres de meterse a tomar propiedades, invasiones, pero hay que ver si es estricta necesidad de tener un terreno también, si es que están muriendo de hambre y todo, porque acá lo que tiene que hacer el Estado es decir, ah, no tiene para sembrar, acá está el Estado, acá estamos nosotros, para eso está el Estado. El Estado dice, bueno, a ver, se me acabó el terreno para darle en arrendamiento a esta gente, de paso va dejando algo para que el Estado pueda hacer obras para ellos y para los demás. Entonces, ¿qué hace el Estado? Mira, te voy a arrendar a ti como propietario, para dárselo que trabajen estas personas, pero es una cuestión, ya uno se lo da en arrendamiento al Estado, el Estado lo distribuye, como quiera, pero eso es un problema solucionable, eso de tomar terrenos, ¿verdad? Se puede hacer. Pero el Estado últimamente ha hecho, por ejemplo, expropia, se supone que es para bien común, pero te está privando a ti de tu propiedad, que nadie te la dio, o sea, te la... Pues es tuya. Ahora, ¿con qué razón expropia? Porque dice, vamos a hacer un parque. Ah, no, pero tiene que pagar el valor de lo que se expropia. Pero te pagan... A ver, atención. Si pagan lo justo, uno tiene que dejar eso, que se produzca. ¿Por qué? Porque el bien común está por encima del bien particular, pero tiene que pagar lo justo. ¿Me entienden? Si va a pasar un ferrocarril por acá y no hay otro modo, y me dicen, te compro esto... Págueme lo que corresponde. Yo le puedo hacer juicio, pero yo no puedo oponerme a que él haga eso, porque el bien común está por encima del particular. Ahora, me tienen que pagar lo que corresponda y yo no me tengo que ver perjudicado. ¿Ok? ¿Está bien? En sentido de prudencia, padre, en el tema de las tierras, hay que tener mucho cuidado porque... Ojo, perdón, voy a aclarar que yo estoy hablando no a nivel legal mexicano, sí, o de cada país. Estoy hablando desde el punto de vista de la ley natural y de los principios cristianos que rigen según la ley natural. Es correcto. ¿Eh? Okay. Pero nada más para contextualizar, que no se diría legítimamente válido que yo llegara a un lugar, porque en el caso de Tuxtla está apareciendo mucho esas invasiones, donde gente malintencionada va y habita un lugar que después vende y luego va a otro lugar y okay, después vende. Okay. Entonces son como las invasiones propiamente. Sí, es pecado. Y desatienden parte del gasto público de salud, de educación, porque ya lo reclaman y lo dejan de dar en otros lugares. De repente muchos indocumentados, y con todo respeto para los hermanos, ¿verdad?, que vienen necesitados y pasan, pero se quedan en el polo, en las periferias de la ciudad, invadiendo zonas que no corresponden y que eventualmente después empiezan a generar servicios. Entonces, me parece que ahí es una lucha, porque en atención al mínimo vital que es la comida, la habitación, el vestido, y también al derecho de la propiedad privada, entonces se exceden porque hay un vicio de personas que son una especie de delincuentes que van, invaden, y luego después los venden a terceros y se van haciendo rico ellos. Ah. Y así van, de un lado a otro. Sí, bueno, eso es robo, sí. Mentira, robo y un montón de cosas, ¿verdad? Ese es otro tema, y esos son temas que ya tienen que solucionar el orden práctico. Yo estoy dando los principios generales, ¿verdad? Así, bien, son también moralmente ilícitos las especulaciones mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno, la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme al derecho, la apropiación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, eso es robo, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, también eso es robo. Gastos excesivos es robo. Uno no se da cuenta. Bah, tenemos mucha agua, la tiramos. Cuidado, le estás robando porque tú puedes administrar lo que tú necesites, pero si estás tirando, además, eso se llama robo, porque estás privando a otros del uso de eso, porque no es tuyo. Solo es tuyo lo que tú estás usando y necesitas. Tirar comida, por ejemplo, es un robo. Te lo podría haber dado a otro porque le corresponde a quién eso. Ese, tú lo estás administrando, lo que solo vas a comer, pero si te sobra, no lo tires, no lo que no se te pierda. Dalo, llévalo, tómate tu trabajo, llévaselo a algún pobre, a alguna persona. Localiza dos o tres lugares donde tú cada vez que ves que la comidita se te fue, puedes, ya sabes, hay un hospital, un albergue, gente en la calle, le haces un sanguchito, le pones algo, te pones un pancito, una torta, compras un bimbo, un pan bimbo y le metes ahí adentro, prepárale algo, no le des solo lo que se te está echando a perder porque eso te viene bien a ti. Haz un poco de trabajo, haz algo lindo, vas con el carro y se los das a los chicos que tengan necesidad, a la gente, no sé, digo, pero es muy feo tirar alimentos. Te lo está dando para que administres bien, ¿verdad? Ojo, no, que no nos agarre escrúpulo de que si quedó una cosita chiquitita, ok, hay pequeñas cositas que siempre se van a perder, pero un espíritu, si fue sin querer, si se me pasó, digo, para el tema del escrúpulo, pero si uno tiró una vez bastante y tiró otra vez bastante, atención, cuidado, estoy mal, ¿eh? Las promesas deben ser cumplidas. Ah, no, perdón, que faltó. Excesivo. El despilfarro, eso es pecado. Infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Desde el momento que es justo, hay que cumplirlo. ¿Eh? Y justo es lo que se ajusta a la ley natural también, no lo que contradice la ley natural. Porque si hay una ley que no puedes tener más que un solo hijo y te viene el otro, no tienes que aplicar la ley de la matar el que viene, ¿ok? Aunque sea puesto por ley y que sea ley de un país, lo que sea, entonces tiene que ir ser una ley establecida que vaya acorde a la ley natural. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales, así los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de arriendo o de trabajo, todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, yo he estado en muchos países, aquí he notado un poquito más, también en otros países, ¿verdad? Se da, pero la buena voluntad del ciudadano no existe. ¿Te equivocaste? ¡Bum! Pero espera, ayúdame. Uno está acostumbrado a los principios canónicos de la iglesia, y uno dice, ¡ay, perdón! No, ¿qué perdón? Preso 7 meses, multa de acá, después tienes que ir a la FREPASO, a la no sé cuánto, y sacar un documento. Sí, uno, pero eso es dañar a los seres humanos, eso no es ayudar al ciudadano. ¿No te puede hacer eso el gobierno? Yo tengo otra mentalidad, donde te ayudan en Alemania, en Europa, en cualquier parte donde hay países que prosperan. Tú empiezas algo y si ven la buena voluntad tuya, te equivocas, te corrigen y te apoyan y te ayudan y te estimulan, porque estás haciendo un bien a la sociedad, a la patria. Pero acá veo que a veces te equivocaste en un papel. ¡Ay, ahora qué hago! Ahora te van a dar un... Sonaste. Acá ve a alguien que conozca, que te pueda ayudar, porque acá ya perdiste. Si tú vas y dices, mire, me equivoqué aquí, puse acá, no, ¿me lo podrá corregir, señor? No, usted tiene que pagar, uno va todo ahí. Lo hacen malo a uno, lo vuelven en una fiera. Después lo ponen, lo agarra la escopeta y dice, a ver, si me equivoco. A uno lo transforman o lo tratan de transformar de la misma manera. Y fíjense que el Código de Derecho Canónico regula de distinta manera, va a la intención del sujeto. Si aquí viene alguien a regalarle dinero a cada uno de la gente de Tustra, le viene a traer 1 millón de pesos, a cada uno. Un millonario, no, nada, que es todo lícito. Y viene 1 millón de dólares a cada uno. Y viene el gobierno y dice, no, te faltó hacer un papel ahí. Te cancelo lo que estabas haciendo. Lo agarran todos los ciudadanos, lo matan a ese que... Pero date cuenta que está haciendo el bien a todo el mundo, quiere ayudar a la ciudad, y tú vas a ver un papel o vas a ver algo que hizo mal, y lo vas a detener y se lo vas a cancelar. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? ¿Esa ley se te convierte en Dios? ¿O tú tienes una falsificación en tu cabeza de un Estado con principios masónicos, liberales, capitalistas, socialista, que hay en tu cabeza? No son principios cristianos, mijito, porque cualquier papá que su hijito hace una cosa mal le enseña, y si la hace voluntariamente lo castiga, pero la tiene que hacer voluntariamente, porque si no, no lo va a castigar, porque si su hijito se le cayó un plato, el papá no lo tiene que retar ni enojarse, diciendo, no te preocupes, yo lo levanto, querido, suele pasar, pues fue sin querer. Pero si el chico hace así, tú le dices... Claro, y lo castigas porque fue voluntario, consciente, tú lo estás haciendo por maldad. Hay robo, hay fraude, hay dolo, voluntario. Entonces hay que tener cuidado, que, en fin, para que sepan, digamos, ¿no? Yo quiero que ustedes noten lo que es el código, ojalá pudieran leer el Código de Derecho Canónico, lo pueden encontrar en internet ahí y ven los títulos que le gusten ahí, todo, vean lo que es, qué maravilloso que es el código. Siempre el bien de las almas, siempre la conversión, siempre el bien y la conversión. ¿Eh? Jesús que levantó a María Magdalena, no le preguntó, a ver, ¿cuántas veces caíste? ¿Con cuántos hombres? ¿Eran casados o eran solteros? ¿Caíste varias veces con el mismo? Además, ¿pecaste en otras cosas más, además de esto? Pará. Lo vas a matar con leyes, deja tranquilo, está arrepentido, está pidiendo que le ayudes. Va a hacer las cosas de otra manera después. No la metas presa, no la lapides, no la mates. Es que la ley exige que la apedreamos. La ley, esa es ley de los hombres. Esa ley no viene de Dios. Son leyes judías de los hombres, de la tradición judía, pero no ley divina. Que decía sí que había que lapidar a la... Pero la ley que pone el Señor, en la ley de Moisés, es una ley dura, para gente dura, de corazón duro. Por eso que cuando decían que Moisés daba el repudio a la mujer fácilmente, Jesús dice, Moisés dijo que se le puede dar el libelo de repudio, el divorcio, por la dureza del corazón de los hombres. Pero yo les digo que el que desea, el que se casa, y se va con otra, comete adulterio. Ahí explica Jesús. Él viene a perfeccionar. Cuando Dios da a conocer las leyes, las va dando en forma pedagógica y progresiva, va exigiendo en forma progresiva. Nosotros llegamos ya al Nuevo Testamento, llegamos a la plenitud de la ley, que es el amor, donde está todo. Antes era la justicia en el Antiguo Testamento con amor, pero aquí es el amor con justicia. Antes era la justicia con amor, y pasamos al amor con justicia, donde tiene prioridad el amor y la misericordia por encima de la justicia, sin pecar contra la justicia. Por ejemplo, un papá pone una ley a sus 8 hijos. Ley número 1. quien coma el pastel del refrigerador no va a salir mañana de paseo. Ley. Y va el chiquito de 4 años. Y lo vio el... ¡Ay! El papá podría aplicar la ley tipo masca, como acabo de decir. ¡Bum! ¡Uy, perdón! ¡Pum! El chiquito queda atormentado y empieza a tener una idea de la ley que es terrible. Ve la injusticia, porque ve algo, sí, es cierto que yo hice y debo pagar, pero tan duro es esto. Ojo que eso tiene repercusión en la formación. El papá lo puede mantener una horita y llamarlo y decir, ¿por qué lo hiciste? Y por esto, bueno, por esta vez pasa, mañana vas a ir. ¡Ay, gracias! ¿Pecó el papá? Él puso la ley, él la puede sacar. Si alguien dice, el de arriba me dijo que haga esto, yo lo hago, pero está mal. Pero si el de arriba es la autoridad y te dice que haga eso, eso que haces, hazlo, porque es la ley. Te la está poniendo el de arriba, eso es ley. El papá está diciendo, vas de paseo. El que pone la ley, o el que la administra, puede hacer las excepciones. Esto está en el plano cristiano. Es decir, yo puedo hacer excepciones como sacerdote también. Yo puse como norma, el que va a acolitar en esta iglesia nuestra tiene que acolitar con zapatitos, no con tenis de colores, porque queda feo en la liturgia, ¿verdad? No sé si está mi compañerito aquí. Y hoy, sin querer, vino con sus tenis, porque no vino, no era domingo, nada, no hubo ahí un... Y me dice, ¿puedo estar...? Bueno, al principio es con zapatos, pero esta vez es una excepción. Yo pongo la excepción. ¿Acolitó así? No hay problema una vez, no hay problema, después vemos. Es para ir educando. ¿Eh? Sí. Ah, ok. Le perdonamos, por esta vez. Bueno, pero fíjense que es otra, el espíritu es otro, ¿ok? El espíritu da vida, la ley mata, dice San Pablo. Mata, destruye. El demonio es el más cumplidor, porque es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Hiciste eso, eres culpable, no sirve, eres una porquería. Hiciste esto, no vales para nada. Esos pensamientos, ese es él. Ese es él. Dios nunca te va a mostrar una ley. Te va a animar a amar. Te va a animar a arrepentirte, a hacer el bien. No te va a reprochar, Es el acusador. Entonces no podemos vivir en una sociedad donde están así. Viendo dónde cometes un error aquí. En algunos países lo he visto yo eso, pero es por eso lo vi en la Argentina. Pero así. Pero eso ahorita en México está con la ley. Te ponen una trampa. ¿Qué ley de niños? Se nos fue la hora. Ya no necesitan la autoridad, la autorización de los papás para irse con un hombre. Un hombre puede elegir a la niña y pueden tener, se puede decir... ¿A qué le llaman niña? ¿Qué edad? 9 años. Pues, bueno, eso es pedofilia. Así es, pero aquí en México ya la ley va a permitir eso. Pero eso es pedofilia. Así es. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo decía otra cosa. Me estaba yendo, pero esto no lo sabía. Yo me estaba yendo para los policías que se ponen de tránsito, que se ocultan, ¿ve? Y están ahí mirando que tú cometas un error para ponerte una multa. En lugar de enseñar a los ciudadanos a que no vayan velozmente, están hechos a propósito para agarrarte, no para prevenir. Entonces, todo eso también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, ahí muestra que el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. Bueno, vamos a dar gracias porque se me fue el tiempo, disculpe.